Es Espeja, es coordinadora de la CONACAI y nos va a hablar sobre el taller sobre derechos comunicacionales de las infancias y adolescencias que se va a estar dictando en pocas jornadas en nuestra provincia. Hola Dolores, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes a la audiencia también de la radio. ¿Cómo les va? Muy bien, Dolores, pero primero que nada, déjanos agradecerte por este rato que nos prestás para interiorizarnos acerca de este taller, pero para empezar por el principio, contanos qué es la CONACAI, por favor. Les cuento, el CONACAI es el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Es un organismo, un órgano que asesora a la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que en ese momento es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, ¿no? Nosotros asesoramos al ENACOM en materia de derechos de las infancias y las adolescencias en los medios audiovisuales. Muy bien, muy bien. Dolores, el trabajo de CONACAI fundamentalmente está orientado a la protección de los derechos de las infancias y adolescencias o a la difusión. ¿Vos cómo lo contarías, sobre todo pensando esta última etapa que hemos vivido de la pandemia, Dolores? Mira, justamente es interesante la pregunta, Juan Pablo, porque trabajamos por las dos cuestiones, digamos. Por un lado, por amplificar un poco la visibilidad de las infancias y adolescencias en los medios que digamos, hay poca producción dirigida a este grupo etario y además hay poca producción, dentro de esa poca producción dirigida, que los tenga en cuenta como protagonistas de sus propias experiencias, como fuentes a la hora de contar alguna situación, hacer algún informe que los involucre de alguna manera o que tienen que ver con sus propios intereses. Es decir, hay por un lado una invisibilización de las chicas y los chicos y los adolescentes en general en la programación, en las agendas, y por otro lado hay muchas veces, digamos, y cuando se los ve, digamos, cuando se los visibiliza, se lo hace muchas veces de una manera que podría estar vulnerando algunos de sus derechos, que son derechos especialmente protegidos por nuestra legislación y desde el punto de vista constitucional por la Convención de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional para nosotros, ¿no? Tal cual. Lo observamos, Dolores, prácticamente todos los días. Es muy difícil encontrar, sobre todo en medios de Buenos Aires, la mirada y el tratamiento que corresponde a este tipo de informaciones, de especies periodísticas, y entendemos la importancia de que esto cambie. Si tuvieras que hablar de la experiencia del Consejo en el campo de los talleres, específicamente, ¿qué nos contarías? Porque este jueves empieza este taller al que está llamando la Defensoría del Público, el Ministerio del Desarrollo Social de La Pampa, ¿qué cantidad de talleres se vienen realizando, Dolores? Mira, les cuento un poco. Nosotros como consejo, el consejo surge junto con la ley de medios, ¿no? Con la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque le da origen el artículo 17. La existencia de este artículo y de este consejo, por ende, fue el resultado de la militancia de distintos sectores de la sociedad que venían ya trabajando en la promoción de estos derechos y que consiguieron que formara parte del articulado y, por otra parte, en este momento conforman, desde el principio y ahora mismo, conforman el Consejo, porque lo que no les conté es que está integrado por organismos nacionales, por otros organismos nacionales, organismos que vienen en representación de los gobiernos provinciales, también universidades, gremios docentes, sectores de la producción audiovisual, es decir, es muy heterogéneo y es plural, es federal, es multisectorial, ¿no? Y cuando Y entonces el Consejo funciona prácticamente desde el principio del funcionamiento de la ley, pero la verdad que en los últimos años la gestión de gobierno anterior estuvo prácticamente inactivo, ¿no? Entonces estamos, y después nos tocó la pandemia, entonces así todo logramos volver a ponerlo en funcionamiento, y lo que pasa es que estamos como recuperando el tiempo perdido, la verdad. Nos dimos una agenda muy ambiciosa así por delante, y que vamos haciendo por ahora de manera virtual y con la idea de volver a establecer los puentes con las y los comunicadoras y comunicadores de distintas localidades, porque sabemos que digamos, esto no es que nadie nace sabiendo, en el sentido de que ser un profesional implica conocer muchísimas cosas, pero este es un sistema de protección especial, entonces es interesante que se pueda, la idea de los talleres es poder interpelar las propias prácticas para que, digamos, para generar producciones interesantes y al mismo tiempo respetuosas de los derechos de todos y todas, ¿no? Entonces, en la agenda están estas actividades, que es juntarnos con realizadores, comunicadores, ¿no?, periodistas, y poder evaluar distintas situaciones, qué hacer frente a determinada situación, cómo realizar una cobertura, digamos, porque no hablamos de censura, sino de tener en cuenta determinados criterios. Nosotros tenemos un instrumento que son los criterios de calidad del Consejo, que se pueden encontrar, si me permitíslo, en la página del Consejo, que es www.consejoinfancia.gob.ar, o en las redes del Consejo, el CONACAI. Pueden encontrar un documento que se llama Criterios de Calidad, que es sobre lo que vamos a conversar en el encuentro también, y ahí hacemos aproximaciones a distintos aspectos que tienen que ver con cómo hacer una cobertura que sea promotora de derechos y protectora también, ¿no? Tal cual. Dolores, ¿cuál crees o cuál observan, en todo caso, que es el derecho más vulnerado, lo que más frecuentemente ocurre en los medios, más allá de que pueda haber una buena intención a la hora de comunicar, o se muestra indignación por ahí, incluso a la hora de titular de alguna manera? ¿Cuál es el derecho vulnerado más recurrente? Mira, en general tiene que ver con la exposición de chicas y chicos que están en situaciones por ahí en conflicto con la ley penal o en situaciones de vulnerabilidad o como víctimas, y se exponen datos identitarios que deberían permanecer no exhibidos porque vulneran su derecho a la intimidad, a la privacidad, y se los revela. Cosa que, digamos, hay como una delgada línea, pero en realidad es muy clara, que es que los medios cumplen un rol social muy importante cuando, por ejemplo, se establece la búsqueda de paradero de alguna niña o niño que no se encuentra. Y en ese caso, los medios cumplen una función vital muchas veces, ¿no?, para encontrar a tiempo a la persona buscada, pero una vez encontrada, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, una vez hallado el chico o chica, ya de su situación se ocupan otros organismos, digamos, organismos en todo caso de protección y de acompañamiento, ¿no? Tal cual. Y no los medios, ya no es más la función social de ayudar a hallarlo. A encontrarlo, sino, a hallarle. Claro. Tal cual, a esa persona. Además, sea su vida privada. Realmente es avasallar algunos derechos que, bueno, eso se construye, es cultural. Por eso digo que estamos tratando de recuperar el tiempo perdido para ver cómo hacer para que las prácticas sean buenas, mejores y y más respetuosas, ¿no? Y respetuosas, tal cual. Dolores, bueno, lo que nos queda es revisar cómo se va a estar brindando esta capacitación, este taller sobre comunicación y derechos en infancias y adolescencias. Va a ser en forma virtual. ¿Nos querés contar cómo va a funcionar, los horarios y en qué día se va a estar realizando, por favor, Dolores? Sí, cómo no. Es el jueves próximo, jueves 16, a las 9 de la mañana, de 9 a 12. Y la idea, la convocamos, bueno, nos invita el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y lo realizamos entre la Defensoría del Público y el CONACAI. La Defensoría, por otro lado, en esta nueva etapa del Consejo, además, integra el Consejo, ¿no? Pero es un organismo que tiene una trayectoria propia muy interesante y bueno, entre los dos organismos vamos a llevar adelante este encuentro. La idea es que participen, como les decía, profesionales, trabajadores y trabajadoras de los medios, que puedan volcar ahí sus inquietudes también, hacer un intercambio. Vamos a explicar un poco el marco muy legal, el marco conceptual de estos derechos en particular y vamos a analizar algunos casos y vamos a trabajar con unidad y vuelta con lo que la audiencia, el público, digamos, participante nos traiga como problemática, ¿no? ¿Alguna persona que no esté trabajando en comunicación específicamente y a la que le interese entender un poquito más de esta cuestión del debido respeto a los derechos de las infancias y adolescencias? Dolores, también está invitada, es abierto a toda la comunidad. Sí, digamos, es abierto a toda la comunidad. Sí. Muy bien. Es abierto a toda la comunidad porque además es interesante esto, que las audiencias también forman parte de la, digamos, tienen la posibilidad de contribuir para que la comunicación sea una comunicación más democrática y plural, ¿no? Entonces, es importante que formar a las audiencias para los medios que las van a interpelar, ¿no? Tal cual. Así, Dolores, están completamente invitadas. Dolores, ¿cómo dirías que es esta experiencia con el Consejo, pero sobre todo hablarnos también de cómo se insertó este Consejo a nivel supranacional, digamos, porque también están trabajando en la región, podríamos decir? Estamos trabajando en la región, sí, porque, digamos, la coordinación del Consejo funciona en la órbita del ENACOM, y el ENACOM tiene su trabajo, por ejemplo, nucleado como ente regulador con otros entes regionales y tenemos ahí la posibilidad de intercambiar y de establecer legislación comparada y experiencias también comparadas y sinérgicas respecto de los ámbitos de protección y promoción de estos derechos a la comunicación de niñas, niños y adolescentes en otros países de Iberoamérica a través de estos encuentros regionales que son muy muy enriquecedores, la verdad. De hecho, ENACOM en este momento coordina el área de niñez, por ejemplo, del ámbito que nuclea a los reguladores, que es la PRAI de Iberoamérica, ¿no? Muy bien. Así que sí, la idea es que tenga una proyección y que podamos estar, porque pensa una cosa, que en este momento, digamos, nosotros surgimos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hablando de, televisión tradicional y radio, pero lo cierto es que ahora la comunicación es multipantalla, es un entorno digital multidimensional y todo esto implica también para todas las que quienes nos dedicamos a la función pública en esta materia, ayornarnos, digamos, ponernos al día con estas tecnologías, ¿no? Porque es el tema del momento, la verdad. Sí. Además tiene otro grado de complejidad, si se quiere. Dolores. Sí, exactamente, porque por la cuestión jurisdiccional también, ¿no? Ahí está. Muy bien, Dolores, sí. Muchísimas gracias por este rato. La verdad es que esperamos poder estar incluyéndonos desde Radio Kermés en este taller sobre comunicación y derechos en infancias y adolescencias. Te estamos muy agradecidos, Dolores. No, Ay, bueno, muchas gracias a ustedes, los esperamos con mucho gusto y permitime agradecer desde acá al Ministerio de Desarrollo Social, a Claudia Santiago, que es la consejera de la provincia, la representante de la provincia en el Consejo, y estamos muy agradecidos desde la Defensoría y desde el CONACAI y desde NACOM. Muy bien. En que nos reciban. Gracias, compañeros. Gracias a vos, Dolores, que tengas muy buen resto de la jornada. Nos vemos, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Dolores Espeja, que es coordinadora del nuevo Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y de la Infancia, y va a ser parte de este mecanismo en donde vamos a poder recibir una capacitación en este taller sobre comunicación y derechos en infancias y adolescencias. 106.1, una vacuna contra la mala onda.